trata de un corazón roto. Se busca al culpable o sospechoso. Es un crimen y un delito, pues se busca al asesino. Solo alguien puede resolverlo. Alguien sigiloso, misterioso, que sea capaz de ser curioso. Y él será el nuevo espía. Lleva una lupa y un lápiz también. Usa chamarra y un sombrero negro. En esta ciudad él es nuevo y él es el nuevo espía.